Una voz dentro de la cabeza. Cuentan que así es como todo empieza. El monólogo se convierte en diálogo sin saber con quién hablas, con un extraño. La gente habla, ya no te reconocen. Y cada día hablan más alto las voces. Tal vez sea la falta de compañía. Sobran los motivos para vivir solo. La vida habla la voz y no es la voz de tu conciencia. Rota en mil pedazos, la mente se fragmenta. Y un buen día te da el consejo de oro. Mátalos, mátalos, mátalos, mátalos a todos. Mátalos a todos. Mátalos a todos. Sobran motivos para vivir la vida solo. Mátalos, mátalos. Mátalos a todos. Recoged la semilla del viento. Enterrad a inocentes muertos. La vida sigue y aquí no pasa nada. Aunque unos cuantos no se despierten mañana. Que no faltan personas y sobran cementerios. Hoy la clase acabará antes de tiempo. Recoged la semilla del viento. Preguntad por qué sin querer saberlo. Enterrad a vuestros culpables. Y todos tenemos manos manchadas de sangre. Manos manchadas de sangre. No sé quién no ha nacido y ya son asesinos. Han matado a su belleza en el ombligo de su madre. Ya ve que me han traído sin consultar conmigo, tal vez hayan debido consultarme. Recoged la semilla del viento. Enterrad a inocentes muertos. Recoged la semilla del viento. Enterrad a los culpables muertos. Semilla del viento. Preguntad por qué sin querer saberlo. Sin querer saberlo.